Realizamos esta emisión especial de radio a fin de dar a ustedes la última y verdadera información sobre este asombroso acontecimiento. Pues sí, asombroso. El 28, encendido todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Irola Irratia, 107.5 de la FM. Venimos a visitaros en son de paz y con buena voluntad. Urametxak 360.000. Zaiako gaztetxearen kontrako erasoa salatu nahi dugu. Urametxak epaitzen dituzte, gure bizitza hipotekatuz. Hiru gazte, 360.000 euroko izuna. Epaiketa faltsuek ez gaituzte geldituko, okupazioa ez da delitua. Zaiako... Opa, y aquí estamos otra vez, esta semanita en ¿Dónde está mi bazooka? Otra vez me ha pasado que la otra parte de ¿Dónde está mi bazooka? Se ha quedado en casa por los últimos latigazos de los exámenes universitarios, pero bueno, me he nutrido de invitados que aquí van a pegar un saludito ahí. Sí. Hola. Opa, ¿qué pasa? Hola. Tenemos aquí a tres invitados conmigo que nos van a acompañar hoy. Que bueno, hemos traído para seguir con el volumen 2 de la escena de Bilbao de los últimos años. Hoy trataremos el grupo post-hardcore Inserta, los hardcoretas Crickbat y bueno, si da tiempo, pues daremos una vueltilla por los últimos grupos poco de lo poco crust que ha habido aquí en Bilbao, que son Asfixia y Destierro, pero bueno, no sé si tendremos tiempo. Y bueno, esta semana hay algún conciertillo interesante y bueno, pues vamos a pasar a comentarlo y allá vamos. Bueno, Bueno, pues vamos a ver, para empezar, pues tenemos el 6 de febrero, sábado, tenemos en Cucucha el segundo encuentro antifascista y tenemos pues actividades durante todo el día. Para empezar, pues bueno, creo que había un onguitorri, ahora sí que sí, no había no sé cómo lo organizarán o no sé cómo irá. Y luego una asamblea abierta, imagino, a las 10:30, una comida a las 3, luego unos vídeos por la tarde y al final el pues... El plato fuerte, ¿no? Sí, lo que atrae más gente, me imagino yo, que por eso se hacen los conciertillos normalmente estas cosas. Sí, que costará ¿quién viene, pues? 5 euros y viene Estricalla, que estuvieron el fin de semana pasado en Zalla. Sí, bueno, dando un conciertazo, luego sí, lo comentamos un poquillo, ¿no? Luego lo comentamos, exactamente. Cárcava y Dale que aún respira. Dale que aún respira deben ser, ¿no? De punk, de rock de ghecho, así, no sé. Un rock de ghecho y Cárcava hardcore punk. O... Sí, ahí un rápido y así. Bien, bien, muy bueno, bien, muy bien. Ahí va. Bueno, y también el sábado, bueno, todos los conciertos son para el sábado. Hay un conciertazo de Crust, de aquí, los tres grupos, en Isarbelch, como no. Por 3 euros van a estar tocando Causaren Erasoak, que son de Soraluce. Con un buen directo, que les vimos en Zarauz. Anunnaki Revenge, que son así Neocrust desde Amurrio, que parece ser que han vuelto. Y Humilitate, que también les vimos la semana pasada. Casualidad que Estricalla y Humilitate tocaron la semana pasada juntos. Sí. Y ahora tocan por separado el mismo día en Bilbao, ¿no? Bueno. Y bueno, conciertazo. Los tres grupos, buenos, bastante buenos para ver en directo. Humilitate, un directazo. Perfecto. Y bueno, ahí está. Y en Edeasca, por 5 euros, Cordura y Pichillo, para cambiar un poco el rollo de tanta caña y tanto lo típico de siempre. Si quieres sí, claro, ponerte un poco sentimental, tomar sí, un traguillo, si sentado dejar en la barra. Sí. Ahí tienes la oportunidad. Y bueno, en el Café Anchoqui de Bilbo, por 18 euros anticipada y 22 en taquilla, tenemos a los Backyard Babies y Tracy Gang Pussy, que son los Backyard de rock escandinavo. Sí, la escuela de helicópteros o así, ¿no? Y los Tracy Gang Pussy, pues ellos se definen como glam punk and roll desde París. Bueno, a ver cómo suena. Bueno, bueno. Esos son los conciertillos para este fin de semana. Bueno, para el sábado hay 4 opciones. Y bueno, recordar que mañana miércoles y jueves 4 va a tocar Fu Manchu en Barcelona y Madrid respectivamente. Y bueno, alguno de nosotros iremos para Madrid, bueno, iremos mañana sí, y de aventura. Y bueno, la semana que viene os comentaremos a ver qué tal. Uepa, aquí seguimos. Bueno, también comentar que para la semana que viene tendremos, si todo va bien, por supuesto, tendremos una entrevista a los de Bilbautarras, iba a decir de Bilbaús, a los Loan de Bilbao, que es un grupo bastante recomendable. Bueno, tendremos una entrevistilla para seguir con los grupillos de Bilbao y así, ¿no? Y bueno, pues nada, hoy vamos a empezar con Inserta, que es lo que está sonando de fondo. Y... Ah, bueno, no, y antes de todo, bueno, que me he colado. Me gustaría comentar y poner un temilla. Y bueno, voy a poner un tema de Nebula en el pasado viernes en la sala Silucevenia de Hondarribia, que estuvimos viéndoles junto a Positiva. Y bueno, que voy a poner un temilla y ahora comentamos una cosilla. Sí, una valoración, espera, ¿no? ¿Vas a poner un tema de Nebula o un voy tema a poner del un concierto? Tema del concierto desde YouTube, que tiene bastante buen sonido y es una versión de Iggy Pop que se llama Search and Destroy, que bueno, también bueno, la toca Insomnio. Y bueno, y ya veréis. No bien, creo que la escuchemos entera. Pero bueno, aguantaremos. Obvio. Ya veréis, mira. We'll be right back. esta Nebula, que se me haya colado lo de Mo. Bueno, pues eso está siendo ahí bueno. Un gran conciertazo de Nebula, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué comentáis? Bueno, pues yo creo que ese ha sido de los peores conciertos que he visto en mi vida. Como sí. Podéis escuchar, bueno, también comentar que esta canción, el sonido de este vídeo es mejor que el mismo concierto. Sí. El mismo concierto, sí, es mejor. Joder. ¿Has visto el pedal de la guitarra cómo entraba? Sí, parecía que... No sé, parecía que te... No sé. Penoso. Horrible. No sé. Pero que... Un concierto penoso de los americanos, bueno. Mira. De hecho, me estaba sonando bien hasta que entraba el guagua. Yo sí, decía, bueno, no es tan malo, ¿sabes? Todo, joder, yo la verdad es que me imaginaba el oyendo esto, no sé. Pero que dieron, porque no les dieron ves. Pena. Dieron eso pena. Es, me imaginaba eso. El pose de los... De mira, los estos. Salieron los... después de Positiva, que dieron un concierto espectacular. Joder. Eso sí que se bañó bastante. Se bañó bastante, sí. ¿Los integrantes del grupo que estaban durmiendo la siesta o qué? Y no, estaban drogándose. Eso es. Y pero salieron el trío, sí, que salieron estar. Drogadísimos, con unas pintas de chuloputas ahí. Debieron ahí... Fatal. Fatal, han cambiado tratar de batería mal. También. Cambiaron ahora. Un batería que salía con un chalequito de un parche de los Rolling, sí. Que tocaba sin bastante ganas. Bastante flojo, bastante... Sí, sí, sí. Flojísimo. Sí, malísimo. ¿Sabes? Malísimo. Luego, y... el cantante, el eso guitarrista es. Y cantante no tenía voz o... Cantando no sé. Como si fuera indie. Sí, sí, casi tira el micro, casi se le cae todo de no sé si la borrachera que llevaba o qué llevaba. Que pero estaban fatal. Yo, de hecho, perdí la consciencia y todo de lo malo que era, literalmente. Bueno. Sí, pues es que fue penoso y se marcaron esta versión, la tercera canción, y dijimos, ala, pero ¿qué está haciendo esto? La tercera. A ver si mejora. Pero todavía no ha acabado, que dura 4 minutos y algo, y lentísima, sin ganas. Una canción así tocaron de las primeras, que se salvó igual. Se pero salvó esa. Nos dio algo de esperanzas, pero ya la próxima ya nos fueron, dimos cuenta que y era. Fueron a hacer un bis y la gente no pedía nada, y no pedía canciones ni nada. Peña pitando ahí, pero sí, qué flojos, sí. Qué mal. Ala. Sí, ¿no? Pero oíros a cara de... Fue ridículo. Fue ridículo, los tíos haciéndose como las estrellitas ahí. Joder, es que vas con una idea de ver a los Nebula. Y claro, cobrando no sé cuánta pasta y eso. En conclusión, los positivas los comieron. Los positivas se los comieron con patatas, me cago en la puta. O sea, un conciertazo. Arreglaron el concierto, ¿no? Joder, dejando el listón Dios. Alto ahí. Ya pueden haber tocado... positiva más tarde para quedarnos yeah. Mejor. Bueno, que fue una risa ver a Nebula, que no, es que es inexplicable que hayan dado ese cambio, pues no sé. Y bueno, he visto por los foros y así la gente diciendo vergonzoso, no sé qué. Sí, ¿no? Qué poca vergüenza. Sí, encima Rubén y Angulo habían estado ya en Nebula y dijeron que, bueno, a mí me dijeron que no había sido tan no había tan sido penoso tan malo, la anterior ¿no? vez, o sea que no sé. No sé, habrá sido un poco de todo. El batería nuevo. Qué malo era el cabrón, tío. Qué malo, si no sabía tocar, tío. Pero bueno. Y vaya pintas de cabrones. Bueno, pues nada, vamos a pasar a inserta. Y bueno, pues para empezar, vamos a poner un temilla. Y luego hablamos un poquillo de ellos. Y. Por ejemplo, podemos poner... Ponme el tema que más me gusta, el tío. ¿El que más te gusta? No, luego lo ponemos. Vale. Primero vamos a poner Itxu eta Eroen Aberria, que es de el primer disco, sin cortar la maqueta, vamos. Y bueno, ahora comentamos. Ahí va. Estaba buena, buena canción para empezar. No era mi favorita, pero era mi segunda favorita. Ahí está. Bueno, pues este grupo empieza en el 2001 con gente que frecuentaba así los locales de ensayo que había en Arangoiti, que no sé cuáles son, ¿no? Pero bueno, pues eso, son gente de Arangoiti, creo, si no habrá alguno de Deusto. Deusto por ahí, ¿no? De Deusto y Arangoiti, supongo, ¿no? Y bueno, pues empezaron como trío, así haciendo un rock fuerte, así un poco ambiental. Y sacaron una demo así de cuatro canciones que cantaba el guitarrista, que también es el guitarrista de Elfo Negro. Y bueno, los otros componentes creo que también han tenido algún grupo o tienen, pero no son, no los conozco. Sí. Ahora mismo no me acuerdo. Y después, bueno, hicieron una girilla con Elfo Negro, se fueron por Europa ya con ellos, ya que compartía un miembro, y luego metieron al cantante, a Gary el cantante, que no sé dónde venía, pero yo creo que no había cantado antes, y bueno, cantaba bastante bien, y entonces se pusieron ahí a hacer un disco y sacaron un discazo, que a mí me gusta más que el segundo. ¿Qué os parece? A mí primero me gusta mucho más. A mí me gusta más. que se llama Escenarios de No Tiempo, que sacaron ahí con In My Heart of Empire, el sello del de Fallen, Gurekabu Salahil y Inserta Records. Turi, ¿y quién cantaba antes? Cantaba el guitarrista, el de Elfo Negro, ¿Barrio? Dicho, sí. Cantaba Barrio. Entonces, pues después de esto ya pues empezaron a hacerse un poco conocidillos dando conciertillos y volvieron a dar una girilla por Suiza, pone, y así. Sí. Numerosas actuaciones. Bueno, este disco lo grabaron con uno de los de Cápsula, este grupo de rock garajero, de argentinos afincados en Bilbao. Y bueno, a mí me encanta este disco, es de lo que más me gusta. Y bueno, en directo a mí me transmite la hostia este grupo. A mí me gusta mucho verles en directo. Y una pose guapa. Sí, y bueno, también con la entrada del cantante se afianzaron un poco en un estilo más post-hardcore totalmente. Así, ellos dicen que están influenciados por Fugazi, Dude o Selak, grupos así. Bueno, cada vez son más post, ¿eh? El segundo ya, disco es luego, mucho más post. Cada, es lo que pasa, siempre... En cuanto toqueteas con el post... Engancha. ¿Sabes lo que he pensado yo? Que el segundo es tan post que por eso hay una canción rápida, porque dijeron, buah, es que no pueden ser todas así, tenemos que meterla rápida. Ya, verdad. Ahí empezaron a toquetear el post y ahí se quedaron. Bueno, aunque a mí las canciones lentas y largas que tienen ahí bastante atmosféricas me encantan ahí, como las que están sonando de fondo y así. Es que no son tan suaves, tienen el toque ese de... No sé... Sí. Es el toque del el guitarrista y su guitarra tan sí. llamativa y que hace... Sí, tiene un pedal ahí que hace siempre... Y suena y guay, no sé, es un estilo propio, yo creo. Sí. ¿No? Esa guitarra es la hostia. Y bueno, pues vamos a poner algún temilla, si os parece bien. Y... Ah, bueno, también colaboraron con... Una chica que hacía cortos, hicieron la música para hacer un par de cortos y lo metieron luego los cortos en el disco de Escenarios de No Tiempo. Que como no lo tengo, no los he visto. Tengo el de Reencuentros, pero este no. Y vamos a poner otra canción de este tan buen disco. Y no vamos a poner El Niño, porque joder, es un temazo de la hostia, pero dura 5 minutos y queremos poner más cosas. Vale, vale. Y bueno, la última canción, skin, la 8, que se llama Una Última Historia, dura 17 minutos. y bueno, son canciones bastante largas y está bien. Y vamos a poner Química, que es así un poco menos larga y también es un temazo muy muy guapo. Así que ahí va Química y luego pasamos a comentar el disco del 2008, Reencuentros. We'll be right back. ahí estaba. Química, el sexto corte del disco. Impresionante. Y sí, sí, bueno, buenas canciones. Y yo creo que, bueno, con esta iniciativa que tenemos de hacer un repaso a los grupos de Bilbao, vamos a demostrar que hay grupazos por Bilbao. Sí. Y no hace falta sobrevalorar a grupos como Nebula teniendo a Positiva aquí. Y además claro, de todo, claro, todo estilo. Dios. Hay de todos los estilos. No solo de sí, post, sí, sí, que sí, siempre sí, hablamos del post, ¿no? Es que el post es algo importante en nuestras vidas. Ya tío, sabemos, pero te quiero decir de todo. Positiva, pues, de otro rollo, y Cordura otro rollo, mucho más post. Y luego también hay rock and rolleros. Sí, sí. Claro, claro, claro. Y punk. Me atrevo a decir que también punk. Claro. Punk bueno, punk está más claro, flojo el temilla, yo sí, creo. Bueno, hay cosillas. Hay cosillas, pero últimamente. Ya. Ahí están los vibradores. Ahora van a sacar Mundo Matadero un disco dentro de poco. Otra vez. Con la chica y todo, o sea, conservan los, sí, sí, sí, sí, los mismos. Sí, sí, que la formación que les vimos era Agropunk. Joder, qué curiosidad. Todos más, llevan para sacarlo un mazo años. Tampoco, ¿no? Sí. Tampoco tengo mucha esperanza, ¿eh? Porque sinceramente yo el concierto aquel del Agropunk, bien, pero. Con pinzas. Faltaba frescura. Sí, sí, sí, faltaba frescura. No sé, yo no pensaba que iba a vivir más, la verdad. Bueno. Ya, es verdad, pero bueno, estuvo. Yo me lo pasé bien. No, sí, sí, eso, no, pues, eso por supuesto. Hay grupos cojonudos, la conclusión. Sí, bueno, pues sigamos un poquillo con Inserta. Bueno, el 2008 cambian y graban con en Cova Studio, de la mano de Sampe, que también es el que graba Todo Dios. También grban el primero con Loan y así, también. Al final siempre son los mismos los que graban. Son cuatro. Sí. Y bueno, y lo que ellos decían, dice, compuesto por 8 cortes llenos de intensidad, ritmos enérgicos y medios tiempos, busca ser un disco directo y personal basado en el rock, el post-hardcore y un espíritu do it yourself. Es que me regalo. Ahí quedaba bien hacerlo, ahí quedaba bien. Es que no lo podía aguantar más, tío. Y eso, pues a mí es un disco que me parece que tiene menos frescura, no sé. Yo creo que está igual de curradete, lo que sea, y así. No, incluso más currado. Lo que pasa es que sí, el primero puso el listón muy alto, yo creo. Sí, es verdad. Bueno, el primero, la maqueta, no, lo diciendo, puso bastante bajo, yo creo. Te estoy diciendo disco, disco. El disco este, del de... ¿Cómo es? No sé qué, el No Tiempo. Escenarios de No Tiempo. Eso. Ese, no sé, a mí me parece cojonudo, tío. No, es insuperable. Sí. Pues vamos a poner una canción... Bueno, pero el segundo hay temazos también, ¿eh? Hay dos o tres muy buenos. Sí, hay dos o tres, pero hay alguno que dices, no termina de, sí, de cogerme y machacarme. Pues bueno, vamos a poner una canción. ¿Tenéis alguna petición o...? Yo ya sabes cuál es la mía. MySkin, me gusta mucho. MySkin 2. MySkin 2 es la que tienen en el segundo disco. En el segundo disco hay una muy rápida, pon esa. No sé cuál es, creo que la tercera. Creo que es la que está sonando ahora. Esa es. No, pues pon otra. Pues vamos a poner Las sábanas de ayer, que es el número 2, que es un tema bastante bueno. Pero yo creo que, por ejemplo, la primera con la que empieza el disco es un poco flojita. Y luego hay alguna que está muy bien también. Vale, deja tú. Bueno, pues vamos a poner la 2, Las sábanas de ayer, y con esto terminamos con Inserta. Dejaste de pintarte. Dice Oh, pues ahí estaba, las influencias del segundo disco. Y con esto terminamos con Inserta. No sé si queréis comentar algo más o... Sí, esta canción y la otra que te estaba diciendo que estaba sonando. Ah, la de Contorsión, sí. Sí, casualidad tocaron esas dos y me parece que otra nueva. El concierto de Gorliz este. Ah, o sea, el último, el de Gorliz. Sí, eligieron las mejores. Sí, yo creo que se han dado cuenta que gustan más las del primer disco y solo tocan las mejores del segundo y las de siempre. A ellos también les gustará más. Luego... Sí, pero siempre aburre seguir tocando lo mismo, ¿no? Bueno, en concierto es diferente. Igual para ensayar te gusta, o para tener para ti. Ya, bueno. Pero luego a la hora de tocar te gusta moverte y ver a la gente moverse. Sí, sí, sí. Yo recuerdo un concierto muy bueno ahí en el Gaste Locala cuando sacaron justo el disco este para presentarlo, que se petó con Vision Tunnel, ¿no? Sí, está en YouTube ese concierto. Bueno, un conciertazo muy guapo. Y Vision Tunnel también se pasaron. Sí. ¿Y tocar a alguien más o...? No, me parece que no. No, fue muy redondo. Un ambientazo muy bueno, ¿eh? Sí. Tocaban en casa, ¿no? Entonces sí. Está toda la gentuza. Bueno, ya les hemos visto bastantes veces a estos, ¿eh? Y más que les veremos. En Basauri, joder, sí, les hemos visto ya. Joder, no cansan. Joder, ya te cuento, a mí me encanta. Bueno, pues pasamos página, ¿no? Sí, vamos a hablar de otros conciertos también, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Antes hemos estado hablando de Estricalla, que toca el sábado y tal, y que los vimos en Zalla el fin de semana pasado. Y, ah, ¿sí? que nos gustó. Estricalla y Humilitate. Nos pareció correcto, ¿no? Joder, fue un pepino muy serio. Yo no sé qué decir cuál fue mejor de los dos. Fue mejor Estricalla por el ambiente y la entrega, pero Humilitate a mí me gustaron más, la música. Yo creo que de ambiente fue mejor Estricalla, pero el factor sorpresa lo dio. Sí, sí, sí. Lo dio Humilitate. Bueno, pero. Y presencia, tenían presencia. Sí, sí, sí. Sí, empezó, sí, sí. Empezaron Estricalla, que no sé, se querrían ir pronto. Sí, no. Como ya estaba toda la gente ahí, da igual. Los conocidos no tienen por qué tocar siempre últimos, eso me parece bien. Ya, está guay. Y bueno, nosotros llegamos justo, ahí nos perdimos en coche, llegamos justo y estaban ya empezando, iban a empezar. Y desde la primera canción la gente por los aires volviéndose loca. Tocando el techo con los pies, tocando, todo el rato. No tocaste tú el techo con los pies. Sí, y por hacerlo desequilibrar a la gente y casi me desnuco. A mí me pareció mencionable también el hecho de que tocaran... Versiones. Tocaran, ¿no? un tema de la perrera, tío. Oh, ¡hostias! ¡Qué temazo! Sí. No, la movida es que, claro, solo tienen 6 temas, ¿no? Sí, los crudos y uno y, de los 6 temas. Y entonces, temas, claro, es luego versión. Tocaron como 15, entonces se hicieron... Unas versiones de El Corazón del Sapo, alguna de Cloacao, de Los Crudos, la de Asesinos, que esa para acabar fue tremendo. Joder. Ahí clavando la voz y todo, imitando la voz del de Los Crudos, tío. Hubo un momento en el que el tío... ¡Asesino! Sí, sí, pero metió un grito sin micrófono. Ese. Y se oyó desde fuera a 100 metros. Sí, a mí... Me parece curioso la rabia que este chico, ¿le ves Fernando dices? Sapo, ¿sí? De repente ahora está cabreadísimo. Y una energía, una fuerza de voz, sí, y sí. Una presencia de la hostia. 5 minutos antes del concierto dices, joder, es un tío formal, está ahí tranquilo. Y de repente toca y de repente le sale la bestia dentro. Joder, qué nueva bestia, cago en Dios. Joder. A mí... Rejuvenece 10 años de tengo repente. Tengo que confesar que me faltó una versión de Rip, tío. Sí. Me faltó una versión de Rip. No... Bien, sí, puede ¿no? ser, puede ser. Fue una pequeña decepción, ¿eh? Pero... Lo que tiene que hacer es volver Kuraya de una vez. Bueno, déjale ese tiempo a esto. y dejarnos de rollo. Si se tocara hasta una versión de Bad Brains y así. Y, ahí, y me gusta también que no toquen versiones de Kuraya. Eso me gusta. Ah, está bien, porque sí, es diferente. Sí, porque me quedan más esperanzas de que vuelva. Eso Kuraya. Es. Dices, porque igual parece no tocan... que eso, parece como que si tocan versiones ya, como sí. que lo tienen el, un poco ya. El, como que están muertos. Lo dejan el pasado un poco, ¿no? Sí. Pero, si tocas versiones. ¿Por qué de algo... no admitís ya que Kuraya ha muerto, tío? No. Yo me voy a resignar toda mi vida. Está en coma. Lleváis varios años hablando de la vuelta de Kuraya, tío, y no, sabes que no. Les vi 5 veces no sé, un verano. No lo sé. Solo les he visto un año y les vi 5 veces. Joder, yo ya han pasado 3 años, así, hasta y ahora. Me fastidia. Ya te digo. Bueno, ¿y Humilitate qué? Joder, es la hostia, tío. Humilitate. Dos cantantes perfectos, ¿eh? A dos cantantes. Contrastados ya. Perfectamente. Dices, es que uno es lo contrario del otro. Joder, ya te se complementa, pero. Sí, sí, que... sí. Sí, sí, sí. Uno pequeñito con gorrita ahí, un poco medio rapeando, y el sí. otro ahí un monstruenco ahí cantando con dos voces. Parecen 3 voces al final. Sí, no, 4. Uno tiene de hecho. 2 voces y el otro una, bueno, también. Sí, sí. Voz ronca y voz aguda. Lo guapo es que el tío actuaba. Y unos toques heavies de la hostia ahí. Sí, sí. El guitarrista ahí, joder. El guitarrista cojonudo también, hay que decir. Una velocidad de punteos, de. Sí, yo me quedé sí, sí. flipado. Nunca suelo mirar la guitarra. últimamente me da más por mirar a los demás. Yo me fijé en todos, es que me quedé. Tampoco, no hubo ahí mucho movimiento, pero la gente se quedó como, ala, ala. Sí, sí, la sorpresa. Todo el mundo viendo ahí, vengo. Factor sorpresa, es que sorprendieron eso, mucho, lo tío. Que ibas a decir, el cantante este, el Fresh, que tiene 200.000 grupos de Greencore y demás, que cantaba interpretándolo. Sí, sí, gestos. Lo que decía lo interpretaba con gestos. Miradas, si decía cabeza, el tío se tocaba la cabeza. Si decía. Si hacía muerte, el tío hacía gesto de que te iba a matar. Sí, sí. Y todo el rato así. En euskera, inglés y castellano cantaban, ¿no? Me pareció. Sí, ¿eh? Y bueno, yo he mirado para poner algún temilla, pero los que están en MySpace no me gusta cómo está grabado y no hace justicia. No ¿A qué hace justicia. A un amigo nuestro no me gustaba y vi el concierto y se arrepintió de todo lo que dijo. Sí, pues eso, que este sábado... ¿qué elegiríais? ¿Ir a volver a ver Estricalla o volver a ver Humilitate? Humilitate, sin dudarlo. Sí, Estricalla es para ver una vez. Estricalla es para verlo en un sitio pequeño como vimos. Sí, sí. Porque sí. Si lo ves en Cucucha, yo creo que pierde mucho. Sí, puede perder, es posible. Y Humilitate lo vas a ver en un sitio igual incluso más pequeño. Sí, además toca con grupos buenos. No sé, el que se quede acerque, Purisar Belch, verá una velada crusty. Sí, sí, sin dudarlo, ¿eh? Una velada crusty seria. Bueno, pues pasamos a Crickbat, así como que no quede la cosa. Sí, sí. Vamos a pasar que, bueno, ya he descartado poner los grupos crustis de Bilbao como Destierro y Asfixia que había traído, como siempre. Ya, se sí. Nos alarga. Bueno, pues acerca de Crickbat voy a leer un poquillo lo que pone en MySpace, que hay una pequeña biografía. Pone, dice, en Crickbat nació a principios del año 99 con tres amigos, Juan Richie, de Destierro y Vibradores también, el batería, e Igor, también guitarrista de Fallen y de John Merrick. Y dicen que querían compartir unas ideas y aficiones, lo cual nos llevó a juntar a su local lúgubre de Bilbao. Durante este tiempo creamos los primeros temas de la banda y meses más tarde se une a nosotros Alberto, el señor de Fallen, sí, Spando Bullet, bla, bla, sí. Bla. Pues eso, que al final todos los grupos que pondremos aquí son casi la misma gente, ¿no? Pero está bien. Está bien, no. Si la gente sabe hacer cosas, pues que haga más grupos y que lo aproveche. Joder, ¿no? Mejor para la gente que quiere verlo. Claro. Y bueno, esto es por finales de... hoy principios del 99. Luego, unos cuantos años más tarde, se incorpora Chusan a segundo guitarra. También, pues, integrante de bandas como Destierro, Freaknation, Spando Bullet... Vacío ahora... Un tipo activo en la escena, digamos. Sí, singular. Y singular. Y tras varios cambios de bajista, Juan Carlos de Envy Records y Chusan tocando el bajo, se viene también a la banda Cava, pues ya el que faltaba. Ya. Que ahora mismo tiene cinco grupos, los 5000 RPM, John Merrick, Endes Peñaperros y bueno, que ahora también toca... los teclados en Neila, ¿no? Es que es eso, además cada grupo toca un instrumento. Cada grupo toca un instrumento. Un día le traemos y que hable de sus grupos. Yo creo que puede hacerse un grupo él solo. Pues sí. Sí. El 5000 RPM canta, John Merrick toca la batería, en Despeñaperros el bajo y canta, en Neila el teclado. Joder, polifacético, vamos. ¿Y en cuál tocaba la batería? En 5000 RPM. Uy, en John Merrick. No toca la guitarra. Es verdad, mira, eso le falla. Bueno, ya se busca algún grupo para hacerlo, tranquilo. ¿Sí? Ay, qué decepción. Para la colección de instrumentos. Sí, pues eso, esa formación ya está desde el 2004 y se ha consolidado. Igual, bueno, vamos a empezar a poner. Lo primero que sacaron fue un recopilatorio de Sacudías de Juventud. Este sello gallego. Pero no lo he encontrado en ningún lado, ni sale nada en internet, ni nada. Y lo que sí que luego sacaron fue en... creo que el 2001, un split CD con Handplant. Y que... de calle se los come Crickbat, como es obvio. Handplant pasa como un Fallen y actitud de rechazo, ese split. Sí, lo de siempre. Pasa lo de siempre. Y bueno, vamos a empezar... a poner aquí unos temillas y ya veréis lo que voy a poner. Bueno, el split este se llama Los días del imperio del Chaos, no caos, sino Chaos, y ya veréis qué temazo, ahí va, Crickbat. Fire! Bueno, ahí era... era una pequeña broma. No, este es... no, es un temazo de 28 segundos de los 5 estados del split. Y bueno, como veis, es inevitable hacer comparaciones con Fallen, yo creo. Pero bueno, sí, respecto a la voz y así, pero a diferencia de Fallen es menos metálico, mucho más... es hardcore melódico. Es directo. No se anda con rodeos estos. Sí, utiliza menos la voz eso iba a decir, agresiva. Casi no la utiliza, ¿no? De hecho. Sí, pero sí la utiliza también. Cantan casi todo en inglés y alguna en castellano, como todas. Y bueno, vamos a poner la cuarta canción de este split también. Ahí va, que no sé el título. Second Tracks. Epa, era el minuto de silencio, de que habían asesinado a alguien en el minuto de silencio. Estaba oxigenándome con un poco de birra y Dorothy's. Y bueno, hay cosas que son inevitables. Sí, nada. Lo primero es la cerveza y luego el programa. Bueno, pues sigamos. Luego sacaron una compilación que se llama Techno Heroes, que es una compilación de hardcore internacional, ahí editado por un montón de sellos. Que, bueno, pues salían de todo el mundo y entre ellos estaba Crickbat y otro grupo español que se llama Raised Falling, que no sé quiénes son ni nada, pero bueno, ahí estaban. Y de este recuperatorio metieron 4 temillas, que vaya, yo lo he visto en el Soul Ciclo metido... Sí, este es el mítico. Es cojonudo. Es cojonudo. 4 temillas, buenísimos. El Soul Ciclo está puesto como Crickbat EP, es una timada, es un recopilatorio chano. Y Iker, ¿cuál quieres poner? Getaway, Waiting, Unmasked the Truth o Broken. Voy a poner... Yo pondría todas, pero igual Getaway, ¿eh? ¿Getaway? Sí, que empieza con un grito y luego empieza... Nah, la que acabamos de poner también empieza con un grito. No, Getaway, no, pero tiene toques... No, pon Getaway, cojones. Voy a poner Unmasked the Truth. Vale, pues ¿para qué me preguntas? Para saber tu opinión, para pero hoy te iba a decir, voy a poner la misma de todos modos, pero bueno. Luego ponla, tío. Luego, si nos da tiempo, la ponemos. Que tenemos que llegar al grandísimo LP que sacaron hace poco. Bueno, ahí va Unmasked the Truth de Crickbat. We'll be right back. estaba el Tecnogiros, el temilla este. Y bueno, echando, tirando para adelante, aquí viene la buena. Aquí Crickbat, supongo que se haría alguna gira, o sea, no sé si ha dado más de una fijo por Europa. Y hasta la fecha le sacan en Macedonia su discografía a nombre de Learning from the Past, Looking to the Future. No he entendido nada. Obsolete Man Records de Macedonia sacan un recopilatorio en ese país, vale. Con la discografía hasta el momento de Crickbat. Y también ponen un temilla a un tributo a Misfits, y también otro temilla a un tributo a Youth of Today. Buah. De, también un tributo sacado en Malasia y meten un temilla. Así que se hicieron un poquillo internacionales por estas épocas. Y bueno, el guitarrista, con lo mismo que pasó con Fallen, se fue a vivir a Gijón, creo. Y entonces, cuando no estaban, empezaron a ensayar el guitarrista que hacía los armónicos y así. El guitarrista bueno, digamos. Sí. Entonces pusieron a ensayar como otro nombre y hicieron los grupos, los otros cuatro grupos que se llaman Represión, y andan dando conciertillos ahora. Que es algo diferente, es más directo, aún más directo. ¿Aún más? Sí, Positive Hardcore lo llaman. Joder. Tocaron la semana pasada en Zarauz y dentro de poco tocarán por ahí también. ¿Con Alberto también? Sí, sí, con todos menos Igor, el guitarrista. Y bueno, me gustaría verles algún día, a ver si... ¿Que hemos visto morir a Crickbat o qué? No, luego ha vuelto el guitarrista aquí. Ah, vale, me has asustado. Tranquilo. Y el 2008 graban un LP. Bueno, luego también sacaron la edición en CD, que se llama Días de Frustración, con In My Heart Empire, por supuesto, y La Humanidad es la Plaga, que es el de Chusan, el sello de Chusan, y demás. Y a mí me parece pues el más logrado de todos, canciones más curraditas, son 6 solo, a pesar de ser un disco largo, y me parecen los 6 unos temazos super, muy serios. Y nos comentó Chusan hace poco en un concierto que iban a grabar, ¿no? Otra vez. No tengo ni idea. Es que siempre estás borrachísimo, tío, no te acuerdas de nada. Y pues se nos ha echado el tiempo encima. Nos da tiempo a poner un temilla de... Getaway. De este... No, vamos Joder. A poner del último porque es un discazo y unos temas increíbles. Si queréis comentar algo... Hacerlo ahora o caer para siempre. Yo me callo para siempre. La cuña, yo sí, la quiero escuchar igual, ¿no? ¿Se puede o...? Si no vienen los del programa ahora, podemos escuchar la cuña, los que estéis escuchando en directo. Pero para la grabación, esto es lo último que vais a escuchar. Vale. Vamos a escuchar un tema en castellano que se llama La misma piedra, el corte 3. Ah, son 5 temillas solo. 5 temillas y un LP, ¿no? Algo bastante raro, ¿no? Pero se les quedará bastante vacío. Pues ahí van, La misma piedra, a mí me parece uno de los mejores temas de Crickbat. Y con esto despedimos hasta la semana que viene, que espero que venga, si hay suerte, estaremos con los Loan haciendo un programilla. Uh-huh. Ya, y recorriendo otra cara de la parte de Bilbao, que es un poco más... Sludge, metalera... no sé, algo post también por ahí. Que nos lo digan ellos en el próximo programa. Que lo digan ellos y que hablen un poco de todo esto que estamos poniendo. Y bueno, iba en la misma piedra de Crickbat y hasta la semana que viene. Bueno, Ur.